tardes a todos y todas las y los radioyentes de Radionauta FM 106.3. Estamos en una nueva emisión de El Ombelico del Mundo, este semanario de periodismo internacional, de análisis de los acontecimientos internacionales que ya lleva 6 años en el aire de Radionauta FM 106.3, www.radionauta.com.ar para quienes nos quieran escuchar online. En este programa de radio que se emite todos los miércoles hasta las 8 de la noche, vamos a estar comentando las noticias internacionales desde el Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez. Quien les habla es Juan Ignacio Arechaga, ante la ausencia por el día de hoy y tareas varias del conductor Federico Larsen. Me acompañan en la operación técnica Lucianita Franco. A mi izquierda, el señor Lucio Garriga Olmo. Muy buenas tardes. ¿Cómo va? Buenas tardes para todos y todas en un nuevo programa de Ombelico, con la victoria, sin duda, y lo más importante, lo que ha ocurrido en el mundo, por lo menos en los últimos días, la victoria de la ultraderecha en Brasil con Jair Bolsonaro como el candidato ganador de las últimas elecciones, que asumirá entonces de esta manera, tras haberle ganado a Fernando Haddad el próximo 1 de enero, podemos decirlo de las dos formas, la presidencia más importante de América del Sur y la octava economía del mundo, nada más y nada menos. Le vamos a entrar de lleno a esta elección que ya podemos decir que es un punto de inflexión en la política brasileña. Vamos a estar hablando con distintos analistas internacionales, con diputados del Partido de los Trabajadores del Brasil. También vamos a estar hablando, como lo hacemos habitualmente, sobre la política exterior argentina. Para eso está a mi derecha el señor Francisco Castaño. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juanchi, para vos y para todos los y las radioyentes. Así es, una nueva semana de política exterior argentina. Lo más relevante, tratamos de acercarlo aquí para que podamos comprender un poco cada día cómo se desenvuelve nuestro país en el ámbito internacional. Así que en esta ocasión tenemos una reunión de consultas políticas con Armenia, la República de Armenia. Vamos a estar charlando de qué trató esta reunión y también vamos a estar hablando un poco de la historia de Armenia, una ex república socialista soviética. Y también tenemos la visita del viceministro de Industria y Comercio de Vietnam, que Vietnam se ha convertido en los últimos años en un socio estratégico muy importante. Vamos a estar desarrollando un poquito y tratando de comprender el vínculo bilateral con Vietnam. Así que una semana tranquila, que bueno, obviamente están apuntando todos los cañones para lo que va a ser el G20 a fin de mes que viene, ¿no? También nos vamos a viajar hacia Europa con lo que es el conflicto, podríamos decir, de intereses por suceder a Angela Merkel ante su anuncio de retirarse paulatinamente de sus cargos electorales y de la política en general. Vamos a ver realmente qué sucede, vamos a estar analizando y comentando acerca de eso. También vamos a estar hablando acerca de lo que es la caravana de migrantes y la situación prontos a llegar a Estados Unidos, esta caravana que partió del famoso Triángulo Norte, de los países de Centroamérica, de Honduras, El Salvador y Guatemala, cruzando por México e intentando llegar hacia Estados Unidos, en esta emisión 209 del Ombelico del Mundo, que arranca de la siguiente manera. La libertad es un principio fundamental, la libertad de ir y venir, andar por las calles, en todos los lugares de este país. Libertad de emprender, libertad política y religiosa, libertad de informar y de opinión, libertad de elección y ser respetado por ello. Este es un país de todos nosotros, brasileños nacidos o de corazón. Ahí escuchamos a Jair Messias Bolsonaro, quien será el nuevo presidente del Brasil, como decía Lucio, a partir del 1 de enero del año que viene. Ha ganado el balotaje del pasado domingo con 57.797.000 votos, un 55% contra el 44% que obtuvo su rival, el señalado por Luis Ignacio Lula da Silva, para justamente sucederlo frente a su encarcelamiento. Como decíamos, en esta elección paradigmática, un punto de inflexión por un montón de aristas que ha tenido la elección en sí y obviamente quien va a ser el futuro presidente del gigante sudamericano Jair Bolsonaro. Ya tenemos algunos datos de lo que podemos esperar del Brasil que se viene a partir, ¿no?, bueno, se están conociendo paulatinamente algunas de las figuras del nuevo gabinete que formará el señor Jair Messias Bolsonaro y algunos de los lineamientos de política exterior, de política económica y de lo que va a suceder en referencia a este Brasil que lo encuentra con entre 12 y 13 millones de pobres y algunos datos salientes propios de la elección, ¿no? Digamos que es el candidato Fernando Haddad pudo recortar bastante la brecha, obviamente como sabemos no le alcanzó, pero bueno, obtuvo un levante de 50% frente al 17% de Bolsonaro en relación a la primera vuelta, que sin embargo obviamente como decimos no le alcanzó. Recordemos también distintos partidos opositores que quedaron por fuera de la segunda contienda, bueno, se manifestaron en favor de Fernando Haddad, o mejor dicho, en favor de la democracia brasileña ante este peligro fascista, como dice el discurso del PT, que va a ser, ya es el presidente electo del Brasil. Sí, como decías, Bolsonaro ganó con más del 55% de los votos. Creció Bolsonaro de 49 millones de votos en la primera vuelta a casi 58 millones de votos. Y Fernando Haddad, por su parte, ganó, recortó la distancia de la primera vuelta y recortó también un poco lo que decían las encuestas los primeros días después de aquel 7 de octubre que se hablaba de una diferencia aún mayor de la que se evidentemente ocurrió este domingo. Sí, ahí tuvo que ver, mucho se dijo, un artículo del Folha de San Pablo que lo indicaba, ¿no?, a Bolsonaro en tratativa justamente por esta campaña en redes sociales y de fake news que se había alargado a través principalmente de WhatsApp, también por Facebook y otras redes sociales, pero que llegaban a los WhatsApp de los brasileros, bueno, un montón de noticias falsas sobre el candidato del PT. Sí, y eso es interesante porque la justicia electoral abrió una investigación, porque recordemos lo que dijo el diario Folha de San Pablo, es una investigación en la que asegura que la campaña de Bolsonaro recibió millones de reales de empresas privadas con el destino de enviar mensajes falsos y las famosas fake news a través de las redes sociales, principalmente WhatsApp, para desprestigiar a su oponente Fernando Haddad. Esto es un delito según la ley electoral brasilera porque no se pueden recibir dinero de partes privadas ni de empresas privadas en una campaña presidencial. Es una nueva ley que aplicó Brasil en esta elección. La aprobó el Congreso cuando Eduardo Cunha era su presidente. Es decir, estamos hablando hace más de un año. Y era la primera elección en la que esta ley iba a estar vigente. Parece, por la investigación y lo que dice el diario Folha de San Pablo, que Bolsonaro la habría incumplido al haber recibido estos millones de reales de las empresas para proclamar y difundir estas fake news que, según algunos analistas, le descontó bastantes votos. Y pero sirve para algo porque ya está consumada la elección, ¿no? No sé si servirá para algo. Lo que decía el PT en un principio es, cuando todavía no se había realizado la segunda vuelta, es que quería impugnar la primera. Lo cierto es que la justicia brasileña ha demostrado en más de una oportunidad que este tipo de denuncias con estos tipos de candidatos no prosperan mucho. No, recordemos lo que pasó con el Brexit en Gran Bretaña, lo que pasó también con la elección de Donald Trump, que también hay investigaciones abiertas, pero me parece que terminan quedando estas cosas por ahora y por lo pronto más en discusiones y en investigaciones académicas en relación a la utilización de redes sociales, fake news, etcétera, que realmente en hechos consumados, ¿no? Sí, y hablando de un poco de la votación, es interesante ver cómo se distribuyó el voto de los brasileros y las brasileras. Por ejemplo, podemos decir, uno ve el mapa hoy en Brasil y hay una grieta, la famosa grieta. Bueno, en Brasil está muy marcada. Sí, muy parecida a la de Argentina. Muy también, marcada. Con los colores, dos colores bien marcaditos. Por ejemplo, el nordeste brasilero, fuerte bastión del PT. Haddad consiguió, de los 47 millones de votos que recolectó, 18 millones son del nordeste. En esta región el PT se hizo muy fuerte, ganó cuatro gobernaciones en esta región con Bahía, como la más importante, y Bolsonaro, por su parte, se hizo fuertísimo en el sureste, en el sur, el industrializado, el más poderoso, el más rico de terratenientes, y en el norte y en el oeste de Brasil, que es la región muy marcada por la inmigración venezolana, por los migrantes venezolanos que llegan a Brasil, y con un discurso muy duro de Jair Bolsonaro de cerrar la frontera, de prohibir este tipo de migración, que también le valió un voto importante, porque recordemos que además de candidato a presidente se votaban candidatos a gobernadores. Uh-huh. Y el partido de Bolsonaro, el Partido Social Liberal, que no tenía ninguna gobernación antes de esta elección, ganó 3. 2 en el norte y 1 en el sur, con Santa Catarina, que quizás la gobernación más importante que pase a ganar, a dirigir el partido de Bolsonaro, con 2 de los próximos 3 gobernadores de Bolsonaro siendo militares. Recordemos encima que el partido de Bolsonaro, el Partido Social Liberal, hace poquito era un partido minoritario. Uh-huh. Bolsonaro, a lo largo de su carrera, ha ido cambiando de distintos partidos. Este partido lo acuñó, si no recuerdo mal, hará un año o no mucho más. Sí, no mucho más. Y, marca la pauta del crecimiento que ha tenido, especialmente su figura, ¿no? Él es el lastre de este crecimiento y estas 3 gobernaciones de las cuales vos mencionás. Sí. Ahora, volviendo a la polarización que estábamos hablando, en esto que se puede visualizar tal vez con una polarización entre un nordeste pobre y un sureste rico, ¿no? Es la primera elección en que gana un presidente sin el apoyo mayoritario de los pobres y los pobres extremos en Brasil, que representan el 50% del electorado brasileño. Eso como un dato de las características que veníamos hablando. El otro, obviamente, es que es el primer ex militar, ex capitán del ejército, en asumir la presidencia del Brasil, ¿no? Sí, y además con una fuerte impronta militar. Habrá diputados militares, gobernadores, senadores, y anunció ya Jair Bolsonaro 4 ministros que ocuparán distintas carteras a lo largo de su gobierno, y también con una fuerte presencia de militares, por ejemplo, en el gobierno, en el Ministerio de Defensa estará a cargo de Augusto Heleno, que era un hombre muy importante del ejército brasileño, que estuvo a cargo de la MINUSTA, esa misión de paz de la ONU para Haití. De Haití. Bueno, Augusto Heleno ocupará el Ministerio de Defensa, y la Casa Civil, que es, como por ejemplo podemos decir, el gabinete, la jefatura de gabinete de la Argentina, estará a cargo de Onyx Lorenzoni, que fue un hombre muy cercano a Bolsonaro a lo largo de toda la campaña electoral y que no es militar en este caso. Pero, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología estará a cargo del astronauta Marcos Ponte, que es, además, hasta el día de hoy, teniente coronel de la Fuerza Aérea de Brasil, también la presencia del ejército en ciencia y tecnología. Sí, recuerdo una nota de Marcelo Falla, con quien, bueno, vamos a intentar estar hablando, que mencionaba cómo el partido militar construyó también la figura de Bolsonaro, apalancado en parte también por este sector que ya lo hemos hablado con anterioridad dentro del Congreso, denominado el sector de la bala, este sector de policías y militares. Recordemos, Bolsonaro viene una trayectoria de empezar a hacerse conocido en el ejército por reclamar por salarios para el ejército, lo cual le valió una reprimenda, y después no pasó más nada con eso. Lo dejaron seguir hasta que, bueno, después renunció al ejército y hizo su ingreso a la política hace 27 años. Y decía en esta nota de Marcelo Falla, él explica muy bien cómo algunos generales también construyeron el entorno de Bolsonaro, lo auspiciaron en este último tiempo para ser candidato a presidente. Estamos hablando de pocos meses, de principio de año o para acá. Lo cual hace entender estas figuras, o sea, no solo por su representatividad, él como ex capitán, ex militar, sino realmente apalancado por este partido militar que, recordemos, también viene condicionando, viene teniendo voz en Brasil ya desde el impeachment a Dilma hacia acá, ¿no? Sí, y además es interesante la presencia de militares en el gobierno de Jair Bolsonaro, porque en algún momento va a tener que definir su política económica y su ministro de Economía, Paulo Guedes, está confirmado, es uno de los ministros confirmados ya lo había dicho en la campaña electoral. Paulo Guedes es un hombre ultraliberal de la Escuela de Chicago que prometió, entre otras cosas, privatizar todas las empresas de Brasil, entre ellas la petrolera Petrobras. Pero al mismo tiempo, hay sectores del ejército en Brasil que son contrarios a esta posición de Paulo Guedes, porque el ejército tiene una tradición que se vio en la última dictadura cívico-militar de Brasil de un desarrollismo no tan liberal. Entonces ahí hay como una disputa, habrá que ver qué sector es el que termina ganando fuerzas en su próximo gabinete, si es el ejército y los militares más desarrollistas o es el ultraliberalismo de Paulo Guedes, que es importado de la Escuela de Chicago de los Estados Unidos y que ya se aplicó en nuestro continente hace unas décadas nomás. Sí, todo hace pensar, a mi criterio, que va a ganar claramente la postura de Paulo Guedes, uh-huh. Porque es cuando hablamos de cómo se va construyendo la figura de Bolsonaro, sobre todo en este año, a principio de año, la derecha brasileña, el establishment, todo el sector reunido de las fiestas y demás, no lo quería Bolsonaro, o sea, buscaba las figuras clásicas de la derecha como Gerardo Alckmin, como Enrique Meirelles, y etcétera, que bueno, le fue pésimamente las elecciones. En estas elecciones es importante destacar que ni Gerardo Alckmin ni Enrique Meirelles, los dos partidos tradicionales de Brasil, el PSDB y el MDB, no superaron entre los dos el 7% de los votos. Si una derrota realmente fue de la derecha clásica brasileña, que son representadas por estos dos partidos. Cuando vemos al PT, que por lo general ha gobernado siempre en alianza, bueno, pudo incluso superar su piso, obviamente estamos hablando desde el balotaje. Ahora, volviendo a lo de Paulo Guedes, este ultraliberal, como decías vos, de la Escuela de Chicago, todo hace pensar, muchas veces se ha comparado a Bolsonaro con la figura de Trump a partir de su discurso misógino, racista y su violencia verbal, pero seguramente yo no creo que sea lo mismo en cuanto a política económica lo que haga Bolsonaro que el señor Trump. Y Paulo Guedes va en la sintonía justamente de una apertura comercial, de un librecambismo absoluto. Ya habló, por ejemplo, de, bueno, como decías, privatizar empresas estatales, de achicar el Estado para justamente achicar el gasto público, que hoy en día representa en Brasil un 1,29% del PBI, digamos, no es un gasto mayor a otras potencias internacionales. Sin embargo, bueno, ya se habló de recorte de ministerios, pasar de 29 ministerios a 15 ministerios. Sí, ya fusionó, por ejemplo, el Ministerio de Agroindustria y Medio Ambiente. Ya anunció que lo hará. Incluso el mismo superministro Guedes va a tomar distintas carteras dentro del Ministerio de Economía, como la cartera de Comercio Exterior e Industria. Y los lineamientos, digamos, de Guedes son esos, son la continuación de las políticas económicas que está teniendo Temer, ¿no? Ahora, eso, en el aspecto internacional, en lo que es la política exterior brasileña, que, tanto se está hablando aquí en Argentina, porque es nuestro principal socio comercial, ahí también hay que haber otros tipos de lineamientos que se están cruzando. Sí, pero retomando un poco esto que decías de los ministerios, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, que lo conocemos, se conoce como Itamaraty, incluso Bolsonaro había expresado la idea de reformularlo, diciendo que lo van a liberar de la tendencia ideológica de los últimos años, continuando un poco también con el discurso de Temer y de sus cancilleres José Serra y Aloysio Nunes Ferreira, y en la vinculación internacional, obviamente que es todo muy primitivo, ¿no? Todo muy lo que podemos arguir en un principio, intuir, porque no hubo lineamientos claros de esto es lo que vamos a hacer cuando lleguemos al poder. Vamos a analizarlo, o sea, lo que se desprende es a partir de los distintos discursos que dio Bolsonaro, que dieron sus asesores en la campaña presidencial. Y en este marco, uno puede llegar a pensar que Brasil se va a orientar, va a impulsar su vinculación internacional en una alianza mucho más estrecha con Estados Unidos, con Israel, sobre todo con Estados Unidos y con Israel, con estos dos socios, en desmedro de lo que es la influencia creciente que ha tenido China en el país en los últimos años. Recordemos que China desde el 2009 es el principal socio comercial de Brasil, sacó del primer lugar a los Estados Unidos, y además este vínculo fue creciendo por los inversores chinos, ¿no? Por los capitales chinos que se desarrollan en toda América Latina. Pero bueno, en este marco de la avanzada china y en el discurso de Bolsonaro contra los rojos en el marco interno, también lo podríamos extrapolar al marco internacional. Esto, la avanzada hacia los rojos, en este caso hacia China, hacia los comunistas, ¿no? Teniendo una ideología como si fuera un poco la de la Guerra Fría, en la bipolaridad, el comunismo, el capitalismo. Bueno, en este caso uno puede llegar a pensar que Bolsonaro se alejaría de lo que era la estrategia sur-sur, de la construcción de poder con países similares, con los países del sur, con los países del BRIC, con los países con sus pares del G20, y retomaría un poco el paradigma de la alianza estratégica con Estados Unidos, este paradigma que se implementó en Brasil sobre todo en las primeras 5 décadas del siglo pasado. Paradigma de la dependencia, ¿no? Básicamente. Básicamente, sí, sí. Y ahora, y hay que ver también qué ocurría con, un poco lo mencionabas, pero con el Mercosur, que es la gran incógnita, sobre todo porque Paulo Guedes, quien va a ser el futuro ministro de Economía, se desdijo. En principio, le preguntaron qué iba a hacer, dice, es como una traba para nosotros, no nos interesa a estar más embarcados en ese espacio. Y después dijo, no, bueno, en realidad no es tan así, queremos, llevar adelante, digamos, ahí como todavía no se sabe bien qué quieren hacer, ¿no? Claro, porque el tema del Mercosur es un tema delicado, complejo, que viene, yo te diría, de la propia creación del Mercosur. El problema que es un bloque comercial, y Argentina y Brasil tienen una estructura productiva, una estructura exportadora muy parecida, ¿no? Donde prima lo que es las materias primas agroindustriales, las materias primas mineras, minerales. Y entonces lo que ha servido el Mercosur es para eliminar aranceles, sobre todo en los comercios, en los bienes industriales, en las manufacturas industriales, sobre todo autos y autopartes. Y esto ha sido muy beneficioso para Argentina y Brasil porque estos bienes son los que forman la mayor parte del comercio bilateral entre Argentina y Brasil en el marco del Mercosur. Y no solamente es beneficioso el Mercosur a nivel bilateral, sino también cuando se quiere negociar con otros países. Obviamente no va a ser lo mismo que Brasil negocie solo, que negocie con Argentina, que negocie con Paraguay, que negocie con Uruguay. Obviamente es la fuerza del número, sobre todo con las potencias como Estados Unidos, como la Unión Europea. No va a ser lo mismo negociar solo que en el marco del Mercosur. Por eso un poco es la disyuntiva, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Todavía estamos en veremos, ¿no? Obviamente la política internacional es muy dinámica, así que está todo por verse en este sentido, ¿no? Vamos a continuar analizando todos estos temas, todos estos tópicos. Primero vamos a ir a escuchar un poco de música para luego invitar a un ya invitado de la casa a seguir debatiendo estos temas. ¿Con qué nos vamos a ir? Vamos a escuchar a uno de los raperos del momento en Brasil, a Emicida, que canta con Caetano Veloso, Baiana. Baiana, cê me bagunçou. Pirei em tua cor, na gota, tua guia. Teu riso é holodum, a tocar no pelô. Dia de femadum, tambor, alegria. Se me lembra malê, gosto pra valer. Nick do Tororó, império, oió. ADC do Orum, do Orum. Bela Oxum, cujo igual não há em lugar nenhum. Da areia, da lagoa, de Abaeté. Tá no teu sorriso, meu juízo perde o pé. O canto da sereia vem de boa, eu à toa, prejuízo, pretinha, briso nesse axé. Minha cabeça ficou louca, só com aquele beijinho no canto da boca. Louca, louca, louca, só com beijinho, com beijinho. Minha cabeça ficou louca, aquele beijinho no canto da boca. Louca, louca, louca, só com beijinho, com beijinho. aqui, na Salvador de cá, Salvador dali. Bahia pela mão de mestre Didi, no sol de escurecer o tom dos cariri. É o mito Yorubá, bonito pode pá. Água de amaralina, gota de luar, deleite ocular, rito de passar. Me lembrou Clementina a cantar. 2 de fevereiro, dia da rainha, que pra uns é branca, pra nós é pretinha. Igual Nossa Senhora, padroeira minha, banho de pipoca, colar de conchinha. Bagodeirinha da ribeira, cajazeira, baixa do tubo tudo, firme e forte na ladeira. Mapa de cor, me lembrou Raimundo de Oliveira. Meu coração, tua posição, a primeira. Minha cabeça ficou louca, só com aquele beijinho no canto da boca. Louca, louca, louca, só com beijinho, beijinho. Minha cabeça ficou louca, só com aquele beijinho no canto da boca. Louca, louca, louca, só com beijinho, com beijinho. Ombelico.com.ar. Una nueva revista de periodismo internacional. Continuamos la emisión 209 de León Bélico del Mundo, comentando acerca de las elecciones de Brasil, el balotaje que dio como ganador al señor Jair Bolsonaro. Queríamos hacer un convite, abrir el espacio e invitamos a charlar ya a algún invitado de la casa. Estamos hablando de Augusto Taglione, quien es también compañero del análisis internacional, su portal Resumen del Sur de Mar del Plata. Augusto, muy buenas tardes. Juan Ignacio, Francisco Lucio, te saludan. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Bien, acá estábamos comentando un poco todo lo que dejaba la elección en Brasil y del futuro que se le viene a Brasil a partir del 1 de enero. Vos estuviste allá en San Pablo, tengo entendido, anduviste por el búnker del PT. En principio, ¿qué es lo que, cómo se vivió el balotaje el domingo pasado? Bueno, el balotaje se vivió con la intensidad lógica, estuvo a la altura cómo se vivió a lo que representaba la elección, ¿no? Una elección muy importante, que de alguna manera cierra un proceso que se inició en el impeachment del 2016, cuando los factores de poder aliados con sectores de la política, de los medios de comunicación y demás, lograron destituir a una presidenta electa democráticamente para iniciar un proceso distinto, alejado de alguna manera de las políticas que habían tenido como prioridad durante los gobiernos del PT. Digo esto porque no se puede entender la victoria de Bolsonaro sin entender, en primer lugar, o sin contemplar lo que dio lugar a esto, ¿no? Bolsonaro es el emergente de una anomalía institucional en la que el país, Brasil, se metió a partir de la operación Lava Jato y todo lo que significó la destrucción absoluta del sistema político brasileño. Digamos, se vivió como eso, se vivió como una elección muy importante, que si bien en la segunda vuelta de alguna manera ya estaba resuelto, ¿no? Digamos, ya se sabía, era más una cuestión de fe los que pensaban que Haddad podía darlo vuelta, los que la miramos un poco más con distancia, y no estábamos tan compenetrados con como pueden estar quienes militan una campaña, sabíamos que era muy difícil que Haddad lo pueda revertir. Sí es cierto que achicó bastante la diferencia, y me parece que en un contexto de cataclismo tan fuerte del sistema político, el PT termina parándose sobre algunos cimientos que le permiten, si se lo propone, si no arranca con una guerra fratricida interna entre las entrañas del PT y si tiene inteligencia estratégica de hacerlo, le permite ser el motor de la alternativa, ¿no? a esto que se va a constituir con Bolsonaro en el poder. Mucho hablábamos antes de este balotaje, ¿por qué no se armaba un frente antifascista, un frente anti-Bolsonaro? De algún modo algunos partidos, bueno, tímidamente empezaron a apoyar al candidato de Haddad con sus críticas. Ahora bien, el PT siempre decidió de algún modo cortarse solo, y es una de las primeras elecciones en las que realmente no arma alianzas, en las que presenta a un candidato como Haddad venido del rión de la academia más que de otros ámbitos políticos. Recordemos el PT como un partido con orígenes y bases sindicales principalmente. En ese sentido, ¿cuáles eran las discusiones que pudiste entablar, mantener en el ámbito partidario del PT en referencia a, bueno, una elección que la pierde luego de un golpe de Estado a Dilma, de su destitución, de estos años de Temer, en el que justamente, como comentabas vos, bueno, han hecho una gran remontada, continúan siendo primera minoría en diputados y, como decías, se pueden poner, si no suceden todas estas cuestiones que vos mencionabas, bueno, como el polo opositor a Bolsonaro? Bueno, la pregunta sobre el frente antifascista o el frente por la democracia, algunos planteábamos, ¿no?, que si el frente por la democracia, o nos preguntamos, si es solamente una estrategia de campaña para rascar esos votos de indecisos, que finalmente no surgió efecto porque hubo un 20% de abstención, digamos, entre lo que es los votos reales, 38 Bolsonaro, 32 Haddad, 20% de la abstención. La abstención fue clave para la victoria de Bolsonaro, y eso significa que la estrategia del PT de poner a la campaña, a la segunda vuelta, como una campaña que era eso o el autoritarismo, no dio resultado, porque la gente que no fue a votar en la primera no fue a votar en la segunda. Eso por un lado. Me parece que el discurso de Haddad, lo que en el domingo por la noche, lo que dejó en claro es la intención, la voluntad del Partido de los Trabajadores de construir este frente democrático o este frente por la democracia, pensándose para adelante, como una estrategia, como una línea de intervención de la nueva etapa que se abre en Brasil. Para eso van a tener que ser, primero insisto, saldar todas las discusiones internas, porque cuando hay una derrota electoral siempre se empieza a discutir, bueno, que Haddad no era el mejor candidato, que mejor hubiese sido fulano de tal, porque tal cosa, que se equivocó Lula haciendo tal otra, que la línea de campaña debería ser esta. Bueno, eso siempre pasa en todas las campañas cuando hay una derrota. Ahora, si tenemos en cuenta que Haddad tiene 59 años, si tenemos en cuenta que, insisto, el PT tiene, como bien decías vos, 57 diputados, primera minoría en diputados, tiene 4 gobernaciones, tiene una base territorial muy fuerte en el Nordeste, tiene una alianza por izquierda, digamos, con los sectores, con el PSOL, con el PSDV, con todos los sectores más de izquierda de la alianza, y que se pueden llevar adelante, me parece que lo que debe es refundar esa relación con el MST, con la CUT, que empiece a ver, y que por sobre todas las cosas que se organice la reacción, digamos. Paulo Pimenta, el jefe de la bancada de PT, dijo que había que organizar la resistencia. Yo creo que lo que hay que organizar, además de la resistencia, lo que tiene que hacer el PT, es que haya un canal o que haya una línea, una polea de transmisión entre la reacción que va a generar Bolsonaro en diferentes sectores, que no sean sectores dispersos, que haya una estrategia conjunta. Eso sería si uno lo piensa en términos teóricos, el Frente por la Democracia, que incluya a partidos políticos, a sindicatos, a movimientos sociales, a colectivos de la sociedad civil, incorporar a esa sociedad civil que se movilizó en la campaña electoral, especialmente en el tramo de la segunda vuelta. Las discusiones que pueden tener internamente son muchas. Lo que salió públicamente, por lo menos en estos días, hoy sale Gleisi Hoffmann, la presidenta del PT, a cuestionar a Ciro Gómez. Ciro Gómez me parece que ha sido la gran decepción de la elección, no porque sacó 12%, sino porque no se pronunció en esta segunda vuelta. Acá Ciro Gómez es un dirigente político, a mí me cae fenómeno, pero me parece que va camino a ser Marina Silva, ¿no? Esta idea de pensar que él solo, sin el PT, ¿no?, prescindiendo del PT, puede ser alternativa de algo, ¿no? Digamos, me parece que ahora la crítica hacia afuera está siendo contra Ciro Gómez. Si me preguntás a mí, yo creo que a Ciro Gómez lo tendrían que incorporar. Lo que pasa es que, como sabemos, y la Argentina ha hecho un doctorado en eso, las cuestiones personales gravitan más en la política de lo que uno puede llegar a pensar. Entonces, han habido críticas fuertes contra Ciro Gómez, que se están expresando públicamente, y me parece que en ese sentido Ciro Gómez es la gran decepción que tiene la elección, por cómo se ha posicionado en la segunda vuelta, no manifestándose y por sobre todas las cosas, después saliendo a cuestionar al PT por la manera en la que le habían ofrecido la candidatura, bueno, una serie de cosas que me parece que lo que terminó generando es las condiciones para que Bolsonaro pueda ganar. Con esto no estoy eximiendo de errores al Partido de los Trabajadores, tanto en el gobierno como después, digamos, eso quiero aclararlo. Pero me parece que si Ciro Gómez piensa que va a ser él solo alternativa de algo, como Marina Silva, va a arrancar con 15-20% y va a terminar con 0,99%, como terminó Marina en esta elección. Augusto, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lucio. Hola, Lucio, ¿cómo estás? Bien. Pasando al lado vencedor, digamos, hablando de Jair Bolsonaro, ¿cómo crees que desarrollará su gobierno? En estos días ya confirmó algunos ministerios, pero basándonos en sus promesas, ¿hasta dónde crees que podrá llegar? Tanto con las privatizaciones que anunció, con las medidas de mano dura, con ¿hasta dónde crees que tendrá espacio para llegar o hasta dónde se animará? ¿O hasta dónde lo dejarán? Sí, todo eso, ¿no? Todas esas preguntas. Brasil es demasiado grande para gobernarlo con bravuconadas. Digamos, ¿no? Me parece que se necesitan construcción de consensos. ¿Cómo puede construir o con quién pretende construir consensos Bolsonaro? No con los partidos tradicionales, ya lo ha dicho, sí con los bloques sociales que se organizan alrededor del Parlamento. Por ejemplo, el bloque de los evangelistas, que tienen un poder importante en el Parlamento. El bloque de los empresarios rurales, de los ruralistas. Y el bloque que se va a constituir con los militares. Entonces, el famoso bala, buey y Biblia van a permitirle a Bolsonaro construir una mayoría simple en el Parlamento, que no alcanza para reformar cuestiones, por ejemplo, la Constitución, pero sí, es un número para nada despreciable. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo se hace para por ejemplo, Bolsonaro pueda arrancar o sostenerse en el gobierno peleándose con los medios de comunicación? Con Fola de Sao Paulo, por ejemplo, a quien ya dijo que no le iba a dar pauta por haber mentido. Bueno, construyendo una alianza muy importante con la Iglesia Universal del Reino de Dios, ¿no? Digamos que a la que ya le prometió licencia de comunicación y a la que le está dando las exclusivas desde, por lo menos, el último mes en su canal Record TV. Entonces, esos son dos sectores muy importantes. En términos, después en términos internos, insisto, hay que ver si la bravuconada queda en la bravuconada y tenés que construir las alianzas y consensos, o esa bravuconada se institucionaliza. La verdad que uno no sabe si Bolsonaro va a impulsar en el Parlamento la posesión de armas para la ciudadanía, ¿no? Digamos, es algo que me parece que eso habrá que ver cómo se mueve. Por otro lado, en términos geopolíticos, ¿no? Pablo Guedes dijo no le va a dar mucha bolilla al Mercosur, no, Mercosur no es prioridad, Argentina tampoco. Bien, perfecto. Esto significaría un problema muy grande para la Argentina. Esto es algo que ustedes seguramente lo han analizado. Aumentaría el déficit comercial, generaría un problema en la industria de automotriz. Si como parece que va a pasar, van a poner el cinco reales en función del dólar, eso va a generar una devaluación en la Argentina. Ya pasó en el 99 en su momento con el plan real cuando nosotros teníamos la convertibilidad. Ahora, La decisión de Brasil de pensarse con Chile como un aliado estratégico e irse hacia el Pacífico, no, me pregunto yo, ¿no es incompatible o no genera una tensión con China que está, o sea, si vos vas hacia el Pacífico, los países de la Alianza Pacífico, Chile, Perú, México y Colombia, están pidiendo a gritos a China que se haga cargo de esa alianza comercial, de ese, de esos mega acuerdos comerciales que proponía Estados Unidos bajo el proyecto globalista de Obama? Bueno, eso no, no sucedió. Están pidiendo a China. Vino Trump, Trump desechó todo eso. Mi pregunta es, ¿cuánto se puede, cuánto puede prescindir de China Brasil para estrechar sus lazos con Estados Unidos? ¿Y por qué pienso esto? Porque todos sabemos que estamos en una guerra comercial muy fuerte, que cada vez tiene más incidencia en los aliados, este, o no, de cada uno. China es el principal, el 80% de la soja va a China, de Brasil. China es uno de los socios comerciales más importantes. Y Bolsonaro no le gusta China, le gusta Estados Unidos. ¿Pero qué vas a hacer con el 80% de la soja? ¿Qué vas a hacer con la relación que tiene Chile, por ejemplo, con China, en términos de el libre comercio? Está claro que todas esas, esas tensiones van a jugar un rol importante. Otro tema, los puertos que privatizó Temer, uno de los puertos de granos más importantes de Brasil. Se lo dio a una empresa china. ¿El esquema de privatización de Guedes lo va a incorporar a China o va a incorporar solamente a los Estados Unidos? Digamos, son todas preguntas que están dando vueltas en función de la complejidad geopolítica que estamos viviendo. Lo mismo con la relación con Israel. ¿Qué pasa con el 45% de la carne de cerdo que va a los países árabes? O la carne que va a los países árabes. ¿Eso va a dejar hacer Israel, digamos, en esta relación muy fuerte que van a tener? Son todas complejidades que evidentemente van a jugar un rol importante. Me parece que, insisto, una vez que se asuma el poder, se van a encontrar con tensiones más, más fuertes por ahí de la que pensaban. No creo que sean improvisados igualmente, pero sí creo que digamos, al jugar tan, tan fuerte en relaciones, por ejemplo, con Estados Unidos, eso va a entrar en tensión con todo un sistema de relaciones que se estaban constituyendo previamente en Brasil, ¿no? Digamos, y eso me parece que quién le pone un freno, esto que preguntaste, Lucio, Itamaraty le va a poner un freno, que es el, la Cancillería brasilera, que es una, tiene política de Estado a largo plazo en términos de política exterior. Me parece que una parte de la justicia, no Moro, que está negociando el Ministerio de Justicia, ¿no? Digamos que Sergio Moro está acordando con el gobierno de Bolsonaro, está un dato, pero hay un sector de la justicia que tal vez le ponga un freno a Bolsonaro en esta intenta de ir sobre las minorías. Me parece que una parte del sistema le va a poner un freno a lo que quiera hacer Bolsonaro. Augusto, ¿qué tal? Francisco te saluda. Hola, Francisco. Mucho se habla, muchos especulan de la posibilidad de que Bolsonaro se parezca a Trump, ¿no? De, muchos lo han calificado como el Trump brasileño. ¿Qué perspectiva vos tenés de esta posibilidad, de este discurso, de la posibilidad de hacer efectivamente lo que planteaba una vez que llega el gobierno, como lo decís vos? ¿Lo ves más parecido en el sentido a Trump, de más proteccionista en el ámbito económico, o lo ves más parecido, qué sé yo, a Macri, por ejemplo, más liberalizado? A ver, si me dejo, si me, me, me baso en Pablo Guedes, no tiene nada de proteccionismo. Uh-huh. Como Pablo Guedes lo que propone es un modelo absolutamente este, de financiarización de la economía, propone la incorporación del, en el equipo económico de gente, todos hombres, hasta ahora lo que he visto, uh-huh. hombres de el Bank of America, de JP Morgan, de fondos de inversión, de universidades privadas, algunas universidades públicas con trayectorias académicas, digamos. Lo que piensa hacer Pablo Guedes es incorporar, es instrumentar un modelo neoliberal financiero que así como se presenta, parece ser más brutal, o el más brutal que tuvo, que pudo tener Brasil. No tuvo una dictadura financiera en términos económicos como la tuvimos nosotros. No tuvo un Martínez de Hoz. Como no tuvo una década del 90 con Cavallo y Menem, digamos. Fue otro liberalismo el que llevó adelante Collor y especialmente Fernando Enrique Cardoso. Me parece que es un gran experimento a ver si Brasil puede soportar un modelo de valorización financiera como el que propone Pablo Guedes. Lo que sí se sabe es que hay un sector del ejército que va a tener una centralidad importante en los asuntos públicos y en las decisiones de Bolsonaro, que no está tan de acuerdo con privatizar todas las empresas, esta idea neoliberal, digamos. Están más cercanos, no son el nacionalismo económico tal vez que en algún momento fueron los militares, pero sí están más cerca de una idea, de más del modelo del 64, digamos, uh-huh. de la dictadura en términos económicos. No sé si, me parece que ahí va a haber una tensión, pero si quien conduce la economía es Pablo Guedes, lo que vamos a tener enfrente es un modelo de valorización financiera muy parecido al que tuvimos nosotros en la dictadura, muy parecido al que tuvimos en la década del 90, y en algún punto más parecido a este último tramo de Mauricio Macri, ¿no? Esta idea de el gradualismo con el que arrancó Macri, me parece que va a estar más parecido a las reformas más de shock o más de ajuste que ha hecho el gobierno de Macri. Por ejemplo, la reforma previsional, que es una de las cosas que Pablo Guedes dijo que iba a avanzar, más reformas a los derechos laborales, seguir bajando el salario de los trabajadores y trabajadoras de Brasil. Digo, no viene un proteccionismo de Trump, la única similitud que tiene Bolsonaro con Trump es ciertas cuestiones del discurso, digamos, la estrategia comunicacional, si querés, y de alguna manera la pelea con los medios de comunicación tradicionales. Después no tiene nada que ver, porque Trump es un outsider que se subió a la estructura del Partido Republicano, y Bolsonaro es un insider, es un hombre de la política, es un hombre del sistema, que se vende como outsider, pero que es parte del sistema hace casi 30 años, y que en todo caso se agarró este sello del Partido Social Liberal, que es un partido ínfimo, insignificante de la política brasilera, que ahora, bueno, tiene a Bolsonaro como el principal representante. Augusto, como siempre, impecable todos tus comentarios, tus reflexiones que nos aportás aquí en El Ombligo del Mundo. Te agradecemos mucho. No, por favor, un abrazo grande y cuando quieran. Muchísimas gracias, un abrazo. Ahí pasaba Augusto Taglione, analista internacional, periodista de Resumen del Sur, un portal digital muy interesante de Mar del Plata, que bueno, ya es un invitado habitual de la casa. Algunas de las varias cosas que señalaba ahí Augusto, por ejemplo, con esto último del modelo de valorización financiera que implementaría Guedes, como ya ha indicado, por un lado, ahí va a generar una serie de fragmentaciones hacia el interior del voto Bolsonaro, ¿no? El voto Bolsonaro, como decíamos al principio, un voto principalmente por rechazo al PT y toda la imagen de corrupción que se construyó alrededor del PT y demás, que confluyó de sectores muy altos del Brasil, sectores financieros, todo lo que hablamos de la FIEPS todo lo que aglutina, pero también de todas las capas medias y del empresariado medio brasileño. Empresariado que no siempre está en ligazón justamente con lo que es el modelo de valorización financiera, sino todo lo contrario, porque bueno, obviamente lo perjudicaría en muchas de las decisiones que tomaría y los lineamientos que ya indicó Pablo Guedes. Entonces ahí ya tendríamos un primer rescarbajamiento de este gran voto mayoritario, ¿no?, que tuvo Bolsonaro. Y otro de los indicadores también, de las cuestiones que hablaba, entre paréntesis, recomendamos la lectura de ombelico.com.ar, que bueno, ahí hay una serie de notas en referencia, sí, a estas elecciones. Hay una crónica muy interesante de cómo fue el ascenso de Bolsonaro en el último tiempo. Tenemos diversas entrevistas y la última nota que publicamos en el día de hoy, los invitamos a leer, un Brasil a lo Bolsonaro, que bueno, un poco están todos los lineamientos del Brasil que se viene, que bueno, realizamos como editorial del Ombelico del Mundo, y ya la pueden encontrar en www.ombelico.com.ar. Ahí uno de los datos que me interesaban difundir era acerca de, bueno, se habla de la privatización de empresas extranjeras. Recordemos, Petrobras es una de las principales petroleras del mundo. Sí, muchos bancos estatales tiene Brasil también. Hay que ver todo eso, toda la ayuda interna que implica, la financiación interna de los bancos estatales es muy importante en Brasil. No solo para Brasil, ¿no? El Banco de Desarrollo, claro, financia un montón de proyectos por fuera de Brasil. Sí, vos ves pasando al fútbol, las camisetas de fútbol de los equipos brasileños, muchos auspiciantes son bancos estatales, como para que veas también la importancia que tienen los bancos en Brasil, los bancos estatales, que bueno, que además de las cuestiones de las empresas como Petrobras, que se ve envuelta en la corrupción en los últimos años, es un impulso muy fuerte, muy delicado en Brasil. La parte pública en los bancos, la parte pública también en las universidades es muy importante en Brasil. Hay que ver qué es lo que les depara, ¿no? Y una de las cosas que me gustaba señalar era en relación a esas reservas de petróleo que tiene de Brasil, estamos hablando del Pre-Sal, en referencia a que si uno analiza incluso los discursos de los funcionarios políticos argentinos en referencia a lo que fue el Lavallato o al Manipulit en Italia y acá en Argentina el caso de los cuadernos, luego de un tiempo de toda la paja, digamos, de hechos, de corrupción y demás, después las preocupaciones que empiezan, que esto incluso se lo he escuchado hablar, por ejemplo, a Pichetto, en relación a estos últimos tres casos, es de cómo las empresas nacionales de esos distintos países terminan transnacionalizándose, ¿no? Justamente porque se desvalorizan a partir de estos casos de corrupción, bajan sus acciones, se compran y se venden al exterior. Ha pasado en el Manipulit, ha pasado en algunos casos con el tema del Lavallato, y en ese sentido uno de los datos es cómo se ha empezado a sortear al uso extranjero todas esas reservas de petróleo que le hicieron a Brasil gigante, ¿no? Sí, las offshore, por en lo que es toda la parte en la plataforma continental, que incluso contando estas reservas supera lo que es Qatar y Estados Unidos, ¿no? Dicho todo esto, vamos a escuchar un poco de música para continuar con Lo Ombligo del Mundo. ¿Con qué nos vamos? Vamos a escuchar a Wando con Fogo e Paixão. Fogo e Pasión. Você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol. Meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol. Meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. Quando tão louca me beija na boca, me ama no chão. beija na boca, me ama no chão. Estamos en la web radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Para terminar con la tortura hospitalaria, para garantizar tus derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, para acompañarte en el desarrollo de una sexualidad libre, amorosa y desde el deseo, contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. ¡Eso es! Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Festival Somos Sevilla. El sábado 3 de noviembre, Otro Viento llega a la Casa de Santa Cruz en 1 entre 62 y 63 para seguir agitando la autogestión. Estarán tocando Manijas Percusión y Simbiosis. Desde temprano, feria, mural en vivo y expo de fotos. Les esperamos para compartir baile, música, comida y bebida a precios populares. Facebook, Colectivo Cultural Otro Viento. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Si hay algo que estuvo agitado seguramente en estos días en la política argentina ha sido, ¿no?, su cancillería, referida a todos estos actos fallidos que viene teniendo. Se habló mucho en relación a Brasil y qué pasaría con nuestro principal socio comercial, en referencia a también, recordemos, no hace... hace poquito, digamos, han emitido ahí una foto de Macri con Haddad y después, bueno, el famoso tweet de Macri felicitándolo al señor Jair Bolsonaro. Pero no son temas que competen acá a nuestro especialista en relaciones internacionales, el señor Francisco. Así es. Con el tema de la foto con Macri y Haddad, era una foto vieja del 2013 cuando Macri era el alcalde, podríamos decir, de Buenos Aires, y Haddad de San Pablo. Entonces en un encuentro, bueno, no era nueva, no eran amigos residentes, era una foto vieja. Pero bueno, volviendo un poco al tema que nos junta aquí, tenemos lo que fue una nueva reunión de consultas políticas entre Argentina y Armenia. En este caso se reunieron el secretario de Relaciones Exteriores argentino, Daniel Raimondi, y el vicecanciller de Armenia, Ayot Ovakimian, aquí en Buenos Aires, lo que fue la tercera reunión de consultas políticas entre Argentina y Armenia. Básicamente repasaron el estado de la relación bilateral, los acuerdos comerciales, repasaron un poco también que celebraron el aniversario número 25 de las relaciones bilaterales que se establecieron. Además estuvieron hablando de la comunidad armenia aquí en Argentina. Armenia tiene una comunidad muy importante. Según datos, estuve viendo que aquí en Argentina viven alrededor de 80.000 armenios que se radicaron sobre todo en lo que es en Buenos Aires. Y hay algunos datos que dicen en el barrio de Palermo, pero bueno, en lo que es Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, ahí está la mayor parte de la comunidad armenia, vino en tres etapas, en tres periodos, uno en la antes de la Primera Guerra Mundial, uno entre 1922 y 1930, que fue la guerra turco-armenia, y otra que fue luego de la Segunda Guerra Mundial, Allí fueron las tres grandes oleadas migratorias. Armenia, a ver, para comentar un poco, para traerlo, que el oyente se lo haga un poco en la cabeza, es un país del Cáucaso Sur que se encuentra entre Azerbaiyán y entre Turquía. Allí podemos decir entre Rusia, que está Rusia, lo que es el norte, bueno, tiene el mar Caspio a un costado. Allí es Armenia, es una zona que es un país que no tiene salida al mar, pero es importante estratégicamente porque por allí pasan importantes gasoductos que conectan todo lo que es de Azerbaiyán hasta Turquía y de allí hasta Europa. Además, Armenia es una ex república socialista soviética y además formó parte del Imperio Otomano antes de que este se desintegrara después de la Primera Guerra Mundial. Además, para mencionar, bueno, una vez que se desintegra la Unión Soviética en 1991, la República Socialista Soviética de Armenia declara formalmente su independencia el 21 de septiembre de 1991 y unos días después celebró las relaciones bilaterales con Argentina, así que hace poco se celebraron 27 años. Y bueno, quería mostrarlo a colación un poco, una relación comercial que no es tan relevante a nivel global, si en el ámbito de las exportaciones es claramente superavitaria para Argentina, que exporta sobre todo tabaco, vehículos y maíces, en el orden de los 5 millones de dólares, mientras que importa 86 mil dólares, nada más. Es una relación que va más, podríamos decir, más desde lo personal, más de la importancia de la comunidad armenia-argentina que desde la parte comercial propiamente, que bueno, es un nicho importante para explotar por parte del gobierno. ¿Reconoce una pregunta? No, a ver. Yo me imagino a qué vas a preguntar. ¿Reconoce Argentina el genocidio armenio? Ah, no, no sé, pensé que ibas a decir a Nagorno-Karabaj. No. Pero ya que estamos... En teoría no debería reconocerlo como un estado independiente por la cuestión de las Malvinas, ¿no? Lo mismo sucede con Taiwán, lo mismo sucede con Gibraltar, porque Argentina con la cuestión de las Malvinas no debería reconocerlo como un estado independiente a otros países u otros estados. Para no sentar precedente con el caso de las Malvinas, ¿no? Sí, confirmamos el dato. En el 87, Ricardo Alfonsín reconoció el genocidio armenio por parte del Estado argentino. Ah, perfecto. Gracias por el datazo de Raúl Alfonsín, que bueno, hace poco se cumplieron 35 años, sí, así es, de la llegada al poder de Alfonsín. Y bueno, la otra gran cuestión que quería traer a colación es la visita del viceministro de Industria y Comercio de Vietnam. Aquí este fin de semana en el Palacio San Martín en Argentina, en Buenos Aires, tuvo lugar la sexta reunión de la Comisión Intergubernamental Argentina-Vietnam para la Cooperación Económica y Comercial. Básicamente se celebraron un nuevo aniversario también de relaciones entre ambos países y la importancia que tiene Vietnam, la República Socialista de Vietnam, es que es un país, uno de los países más poblados del mundo, tiene 93 millones de habitantes y en los últimos años ha crecido en forma muy importante lo que es el comercio bilateral con Argentina, al punto tal que es el segundo superávit que tiene en el comercio exterior Argentina. En el comercio exterior al que tiene Argentina, sobre todo para poner en algunos datos, Argentina le exportó el año pasado alrededor de 2.000 millones de dólares, sobre todo soja, maíz, trigo, camarones. Maquinaria agrícola, ¿no? También. Sí, así es. Todo lo que es agroindustria y derivados, ¿no? E importó en el orden de los 622 millones, sobre todo tecnología, partes de teléfono, fibra óptica, calzado deportivo también. A ver, es decir, serían casi 1.500 millones de dólares de superávit de Argentina, que ha crecido en los últimos años, y Vietnam se ha convertido en uno de los socios más importantes que tiene Argentina en el exterior en los últimos años, al punto tal que desplazó a Chile en el quinto lugar de socio comercial de Argentina, que bueno, el primero, como sabrán todos, es Brasil. Por eso muchas veces cuando analizamos a Brasil tenemos que ver un poco la relación comercial con la Argentina, la importancia que tiene para Argentina Brasil. Pero bueno, en este caso Vietnam es un país que ha crecido en un promedio de un 6% en los últimos 5 años, y por eso es la importancia con Argentina en este caso, que bueno, quería mostrar a colación. Una semana de política exterior que estuvo relativamente tranquila, ¿no? Recordemos que la semana que viene son las elecciones en Estados Unidos y que están, obviamente, los cañones ahora están dirigidos a la cumbre del G20 que se va a realizar el 30 de noviembre y el 1 de diciembre aquí en Buenos Aires. Así que por eso no ha habido grandes viajes, no ha habido grandes acuerdos, más allá de las reuniones pautadas, que eran las que hemos ido mencionando. Por eso en esta cuestión, por lo menos en la parte hasta el 30 de noviembre, vamos a estar relativamente tranquilos en la política exterior. Pero bueno, aquí estaremos para comentarlo. Si nos quieren dejar algún mensaje o llamarnos, lo pueden hacer al 4516917, al WhatsApp 221-670-5190. Estamos también en las redes sociales como OmbelicoM en Twitter y OmbelicoM en Facebook. Tenemos nuestra revista digital www.ombelico.com.ar. Siendo las 7 y 10 pasaditas, nos vamos a escuchar un poco de folclore de la mano de Peteco Carabajal haciendo La Estrella Azul. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. ...44.000 personas al día son las que se van de sus hogares y migran en busca de un futuro mejor. Estamos hablando de 68,5 millones de personas que en 2017 se desplazaron y el 85% proviene de países en desarrollo. Son las cifras sobre migraciones y desplazados que todos los años realiza la ACNUR, la justamente organización para de refugiados de la ONU. Venimos hablando a lo largo de este año acerca de las diversas crisis de refugiados. Principalmente lo hemos hecho en relación a los africanos que intentan cruzar el Mediterráneo hacia Europa, y también lo hemos hecho, como nos compete el día de hoy, acerca de ese triángulo norte que se denomina los países de Honduras, El Salvador y Guatemala, que cruzan Guatemala, en principio los países de El Salvador y de Honduras, y luego México para ingresar a los Estados Unidos. Estamos hablando de esta caravana de migrantes que ha tomado notoriedad pública. Recordemos que este tipo de caravanas se vienen desarrollando desde los años 80, que bueno, obviamente en esta etapa de los Estados Unidos, con un presidente como Trump, donde ha realizado promesas muy fuertes en relación a la migración. Recordemos, ¿no?, todo el tema del muro fronterizo que quería y quiere construir en la frontera sur con México. Bueno, ha tomado notoriedad muy fuertemente esta caravana de migrantes que hoy en día se encuentra ya en el estado de Oaxaca, luego de un ingreso, la verdad, muy, muy problemático a los estados de México. Recordemos que en julio Donald Trump se había reunido con su par mexicano ya en referencia a estas crisis migratorias que se desarrollan en Centroamérica y hacia Estados Unidos, pidiéndole al Estado mexicano que cierre su frontera, o en realidad el primer pedido que le había hecho a Peña Nieto era que México se haga cargo y le dé asilo a los refugiados. Bueno, esto el Estado mexicano lo denegó, dijo que no iba a hacer tal cosa, pero sí que iba a desarrollar más fuertemente su frontera sur para impedir que estas caravanas ingresen al Estado mexicano. En ese sentido se ha desarrollado un conflicto las imágenes, la verdad, son aterradoras. Si uno les recomendamos ingresar, por ejemplo, a sitios como El Faro, ¿no?, de El Salvador, donde uno puede ver las distintas imágenes de cómo va esta caravana. Estamos hablando hoy en día de alrededor de 7.000 personas en esta primer caravana que salió el 13 de octubre desde Honduras con 2.000 hondureños. Después, bueno, se fueron aglutinando distintas personas de El Salvador y de Guatemala. También hay que decirlo, van en caravana porque es uno de los lugares más peligrosos para transitar. Honduras, El Salvador y Guatemala. Sí, y México mismo. Y México mismo, por supuesto. Tienen, bueno, tasas de criminalidad altísimas. En Honduras, por ejemplo, estamos hablando de que hay un 66% de pobreza y uno de cada cinco hondureños que vive en zonas rurales vive en la extrema pobreza, con menos de un dólar con 90 al día, donde hay una tasa de homicidios de 43,6 asesinatos cada 100.000 habitantes. Recordemos que en 2013 tuvo la tasa más alta de homicidios a nivel mundial, producto también de las políticas securitarias y neoliberales del entonces presidente actual, Juan Carlos Hernández, luego de un golpe de Estado fagocitado por Estados Unidos en 2009, donde se llevaron al presidente en pijama, Manuel Zelaya, hacia Panamá, si no recuerdo mal. Es decir, una crisis que ya le hemos comentado en el programa pasado de lo que significa, ¿no?, vivir en El Salvador, en Guatemala, pero principalmente en Honduras, de donde son la mayoría de estos migrantes que van en camiones o a pie, en las fotos se lo ve, en ojotas, cruzando ríos con el agua hasta el cuello, literalmente. Y uno de esos ríos justamente fue el río de Suchiate, que es la frontera natural que tiene Guatemala con México, que la han cruzado el 19 de octubre, donde en esta voluntad de México de, bueno, parar esa caravana, hay un puente que cruza justamente donde, como se ven las imágenes, invadido obviamente de estas 7.000 personas que intentaban cruzar esta avalancha humana que intenta llegar a Estados Unidos. México dispuso toda la policía antimotines de la Policía Federal y, bueno, un montón de burocracia y de funcionarios que le retaseaban los pedidos de asilo por parte de los hondureños, salvadoreños y guatemaltecos para cruzar a México. Lo cierto que muchos cruzaron por el río, como habitualmente lo hacen, mediante balsas. Muchos otros directamente se tiraron del puente, estamos hablando de una caída de 10 metros, se tiraron del puente y avanzaron por el río. Hay una causa ahí que inició la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México en relación a que hubo un helicóptero de la Policía Federal sobrevolando el río mientras los migrantes cruzaban, generando, bueno, una turbulencia total en el agua y obviamente... Sí, para evitar el paso. Para evitar el paso y el peligro de vida de los migrantes, que ya hay fallecidos entre ellos. 3 personas murieron ya. A lo largo de esta caravana que lleva ya 820 kilómetros y que le resta otros 1.500 kilómetros hacia la frontera con el estado de Texas, que es el estado más cercano para el cruce. Sí, y a esto se le suma lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que enviará el ejército para evitar el ingreso de estos migrantes. Habló de enviar a más de 5.000 efectivos a la frontera que mantienen los Estados Unidos con México. Para que tengamos una idea, Estados Unidos, según informes oficiales, que son bastante dudosos, tiene 5.200 soldados en Siria. Más o menos, para que tengamos una dimensión, ¿no? Quiere enviar 5.000 soldados a evitar el ingreso de una parte ínfima de migrantes en relación a la cantidad de migrantes que llegan todos los días, todos los años a los Estados Unidos. Y en relación a Estados Unidos también se conoció el dato del año fiscal acerca de las personas detenidas en la frontera sur por el Departamento de Seguridad de Estados Unidos. Estamos hablando de que en el periodo 2018, que cerró en septiembre pasado, hubieron 400.000 personas detenidas en la frontera sur intentando llegar a Estados Unidos. Y otro de los datos también salientes en relación al presidente Donald Trump, recordemos que ya ha separado a los niños de las familias en esos asilos que ha implementado. Él habló nuevamente de armar carpas en la frontera para detenerlos ahí a los migrantes. Y otra de las cosas que salieron en todos los medios internacionales acerca de Donald Trump fue su intención de eliminar por decreto el derecho a la ciudadanía. Esto sería que, por constitucionalmente, si vos nacés en suelo de Estados Unidos, obviamente tenés la nacionalidad estadounidense. El jus solis. Estados, el derecho de suelo. Exacto. Y el señor Donald Trump, ya planteó que la intentaría modificar por decreto. Le salieron en contra un montón de constitucionalistas diciéndole que esto sería imposible y anticonstitucional. Sin embargo, el señor Donald Trump quiere seguir y avanzar en ese sentido. Así es. Así que seguiremos atentos a lo que ocurra con la caravana migrante y estos 7.000 personas, estas 7.000 mujeres, hombres y niños que intentan llegar a los Estados Unidos en búsqueda de un futuro mejor. Lombelico del mundo. Para una mirada global. Primero, en el próximo congreso del partido CDU en diciembre en Hamburgo, no me presentaré nuevamente como candidata a la presidencia de la CDU. En segundo lugar, este cuarto mandato es mi último como canciller alemán. En las elecciones federales del 2021, no me haré presente nuevamente como candidata a canciller, ni como candidata para el Bundestag. Y por el bien del protocolo, no buscaré más cargos políticos. Ämter. Escuchamos a Angela Merkel, la mujer más fuerte sin duda de la actualidad de la Unión Europea y la canciller de Alemania desde hace ya bastante, pero bastante tiempo. Ella 13 años. Es la canciller desde el año 2005 para la primera potencia económica de la Unión Europea y de toda América. Y escuchamos porque lo que dijo, la verdad que es una de las noticias más importantes del año, sin ningún lugar a dudas. Angela Merkel anunció que no se presentará a su nueva reelección en el año 2021 y que tampoco aspirará a ocupar un cargo en el Bundestag, como no me salió el alemán de Angela Merkel, por supuesto, pero en lo que es el Parlamento alemán. Y tampoco dijo, o se especula más que nada, que tampoco ocupará un cargo en la Unión Europea ni en el Parlamento Europeo, porque habrá elecciones el año que viene. Así es, a nivel supranacional. Una Angela Merkel que llegó al poder en el 2005 y que tuvo que afrontar, sin duda, yo te diría que la parte más sensible de los últimos 10 años en Europa han sido de lo más sensibles. Primero tuvo que pasar la crisis del 2008, que tuvo a Europa como una de las principales afectadas. Allí Angela Merkel, la candidata a la presidente por la Unión Demócrata Cristiana, fue una de las que encabezó lo que era el rigor económico, sobre todo teniendo el ajuste de cuentas, ¿no? Las cuentas, un déficit, buscando llegar al déficit cero justamente, que tuvo como principal perjudicado obviamente lo que fue Grecia. Bueno, una política muy fuerte hacia Grecia, hacia lo que era el ajuste fiscal, pero también sufrió, bueno, todo lo que fue la crisis del euro en el 2012 y también, creo yo, una de las principales cuestiones que la terminó perjudicando, debilitando lo que era a nivel interno, sobre todo, más allá de lo que era a nivel europeo, sobre todo fue la cuestión de que Merkel, luego de la crisis de los refugiados que explosionó en el 2015, ordenó que se abrieran las puertas a cientos de miles de personas que se agrupaban allí en las fronteras buscando ingresar a Alemania, sobre todo las personas, como hemos venido hablando, de la crisis de refugiados que vienen de África, ¿no? Sobre todo de Medio Oriente. Y estas cuestiones, que si bien fue algo excepcional, ¿no?, que no se volvió a repetir, le costó una retirada muy importante de lo que era la confianza del electorado, sobre todo más conservador, más ortodoxo, que apoyaba a la candidata Merkel. Y estas cuestiones han ido debilitando un poco la presidencia de Merkel. Igual es importante aclarar que obviamente la presidencia en la potencia más importante de la Unión Europea, quieras o no, tarde o temprano te vas a desgastar. Ya la de Estados Unidos te desgasta en 8 años. Hay muchas fotos de Obama cuando asumió y cuando se retiró. Sí, esas fotos son increíbles. Así que era esperable, no así tan repentinamente, pero era esperable que en algún momento tuviera lugar. Recordemos que igual que la presidencia en Alemania es distinta a lo como la conocemos, por lo menos aquí en Argentina, no es presidencialista. Tiene el Bundestag, esto que mencionabas vos, tiene lo que es el papel del Parlamento. Es un papel muy fuerte, nombra al primer ministro, lo que es el Parlamento, y bueno, Merkel, que ha sido sin dudas una de las, yo te diría, la política destacada de Europa en los últimos 10 sí. años seguro, y que bueno, le quedarían entonces a partir de ahora que dijo que no se iba a presentar los 3 años de las elecciones a las que se presentó el año pasado y que la habíamos analizado, ¿no? Sí, Angela Merkel, bueno, ¿por qué anuncia que no se volverá a presentar a una nueva elección? Bueno, lo anunció en el día de ayer esto y dijo: la imagen que ofrece el gobierno es inaceptable. Una frase muy dura de Angela Merkel, y esto se da luego de 2 derrotas muy importantes. Así para es. Su partido, la famosa CDU, viene de perder, pero de salir perdedora en 2 elecciones regionales bastante importantes. Estamos hablando de las elecciones en Hesse, una región de más de 6 millones de habitantes de Alemania, y la elección de Baviera, donde su aliado, su partido hermano, la CSU, salió primera, es la costumbre decir que perdió, pero salió primera con el 37% de los votos, y a pesar de haber liderado la votación, es el peor resultado que obtuvo desde el año 1950. Y esto, sin ningún lugar a dudas, desgasta al gobierno de Angela Merkel, si le sumamos que en la elección de Hesse, su partido, la CDU, también tuvo una elección muy mala, llegó al 28% y perdió 10 puntos en relación a la última elección del año 2013, por lo cual tiene un gobierno debilitado por las elecciones regionales, un gobierno que empezó debilitado, recordemos, viene sí. de ganar las elecciones nacionales el año pasado y de formar gobierno con el SPD, la Socialdemocracia Alemana, que en un momento, en un principio se negó a formar gobierno. Martin Schulz. Con Martin Schulz a la cabeza, por lo cual la formación del gobierno de Angela Merkel, esta nueva cancillería que inauguró este año, comenzó debilitado y se empieza a debilitar aún más con estas dos elecciones regionales en las que le fue bastante mal al partido y por lo cual Angela Merkel dice que la actualidad del gobierno es inaceptable. Dijo que es hora de abrir un capítulo nuevo para Alemania y que, como decíamos, de esta manera no se presentará a ningún nuevo mandato en Alemania. Sin ningún lugar a dudas se cierra una era para toda Alemania y para toda la Unión Europea. Una mujer, la mujer más fuerte sin dudas de la Unión Europea ahora, sin ningún lugar a dudas, y en una Unión Europea que está viviendo momentos bastante preocupantes, principalmente por el Brexit, esta negociación de Gran Bretaña que venimos analizando con Federico, con Larsen, con el Tano, y que además está marcada la Unión Europea por la llegada de los partidos de extrema derecha al poder o de un aumento en el caudal de sus votos, como por ejemplo podemos ver en Alemania, donde Alternativa por Alemania, el partido de la ultraderecha, viene ganando terreno en toda la política. El año pasado entró por primera vez al Congreso Nacional al superar el 12% de los votos, y en estas elecciones, tanto en Hesse como en Baviera, superó también el umbral para entrar en el Parlamento y entró en los dos gobiernos legislativos que le quedaban en todo el país. Es decir, ahora Alternativa por Alemania tiene presencia en todo el país, en todas las regiones y además a nivel nacional. Sin lugar a dudas, es también una noticia muy destacable lo de Alternativa por Alemania, porque mientras la CDU de Angela Merkel y su aliada, la CSU, se derrumban y tienen las peores elecciones de más de 50 años, y el SPD, la Socialdemocracia, también empieza a derrumbarse. Para que tengamos una idea, el SPD, la Socialdemocracia, viene de realizar su peor elección nacional en la historia el año pasado. Ahora realiza una pésima elección, tanto en Baviera como en Hesse, por lo cual es una actualidad preocupante. La del SPD, una dirigente importante del partido, la presidenta Andrea Nagels, dijo que el estado del gobierno es inaceptable también, al igual que la Angela Merkel, y que es necesario definir una nueva hoja de ruta para saber si este gobierno es el lugar adecuado para la socialdemocracia. Y acá se abre un interrogante interesante, es si saber si Angela Merkel va a llegar al poder, va a llegar como canciller hasta el 2021 cuando se le acabe el mandato. ¿Por qué? Porque en diciembre habrá congreso de la CDU, su partido, que ella preside y que dijo que no se va a volver a postular para presidirlo una vez más, y porque ella a lo largo de toda su vida dijo que la canciller o el canciller deberían ser al mismo tiempo el presidente o la presidenta del partido por el que fueron elegidos. De esta manera, Angela Merkel sería canciller, pero no la presidenta de su partido. Claro. Por lo cual, se abre un interrogante ahí. Además, a esto se le suma la debacle que está sufriendo su partido en todas las elecciones y las dudas que empiezan a surgir en el SPD, su partido aliado. Recordemos que Angela Merkel formó la gran coalición con el SPD y un partido, el SPD, que dijo también que analizará si sigue con este gobierno en la próxima revisión a mitad de mandato cuando se realice, por lo cual los interrogantes del futuro gobierno alemán son bastante amplios, más que nada para saber qué ocurrirá con el futuro de Alemania, la primera potencia de la Unión Europea, una vez que Angela Merkel se retire, y segundo, saber si Angela Merkel se llegará hasta el 2021 como la canciller de Alemania. Se cierra una era para la Unión Europea, para toda Alemania, que vio en Angela Merkel una de los referentes políticos más duros de su, por lo menos, los últimos 15 años. Así que para seguir conociendo un poco más de Alemania, no sé si alguien va a querer analizar al país a través de este tema, porque dudo que conozcan alemán, o si lo conocen nos pueden ayudar a traducir algunos pasajes. Vamos a escuchar a Sid con Aufschen. bösen Geister sind weg. Ich kipp dich aus dem Bett und mach Kaffee der tote Tanten weg. Sind schön angezeckt, löschen unseren Brand mit Sekt. Wir fahren an Strand, das Leben fiebert, wir haben uns angesteckt. Gestern war's so kalt, heute ist es heiß. Sonne macht geil und weil das so ist, scheint sie heute zum Beweis. Radio klingt feist, gestern war in den Top Ten Scheiß. Heute ist die Liste heiß und du tanzt, dass ich Gott will deine Kiste preisen. Baby, wach auf, ich zähl bis 10. Das Leben will ein Ausgeben und das will ich sehen. Lass uns endlich rausgehen, das Radio aufdrehen. Oh, das wird unser Tag, Baby, wenn wir aufstehen. Das Leben ist halb vorbei, ich steh drauf, wie du tanzt zu dem Lied. Wir holen uns zurück, was irgendwann auf der Strecke blieb. I want to see your funny side again. Take me to your heart where it all began. I promise I'll do all I can, for this is the very last chance to let our love light shine again. Komm, wach auf, ich zähl bis 10. Das Leben will ein Ausgehen. Lass uns endlich rausgehen, das Radio aufdrehen. Oh, das wird unser Tag, Baby, wenn wir aufstehen. En la web radionauta.com.ar. Mujeres, ¿por qué legalizar el aborto? Porque las mujeres somos personas y es un derecho humano básico que tenemos poder decidir sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos. Poder decidir sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos. Poder decidir sobre nuestras vidas. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Ombelico.com.ar. La nueva revista de periodismo internacional. We'll be right back. Últimos minutos de León Belico del Mundo, emisión 209. Les recordamos a todos y todas que pueden continuar el seguimiento de todas las noticias, el análisis, las entrevistas y las crónicas que desarrollamos en ombelico.com.ar, la nueva plataforma revista digital del Ombelico del Mundo, que comenzamos este año a publicar, bueno, en formato gráfico, todas las cosas que hacemos aquí en el programa, también las crónicas y los análisis de distintos invitados que venimos realizando. Por ejemplo, antes de ayer nomás salió la de la compañera escritora brasileña Vanessa Dourado sobre el ascenso de Bolsonaro al poder, una crónica detallada en primera mano con una anécdota ahí de ella. Comienza a hablar de cómo se empezó a ser conocido, cómo se empezó a popularizar el señor Jair Bolsonaro allí hace hará un año o dos, a partir del debate sobre la baja de la edad de imputabilidad en Brasil. Una crónica muy interesante que pueden encontrar en ombelico.com.ar. Como les decíamos más temprano, también tenemos la editorial de León Belico acerca del Brasil que se viene, un Brasil a lo Bolsonaro, donde analizamos todo lo que fueron las elecciones, el balotaje y principalmente los lineamientos más importantes acerca de la política económica que llevará adelante Bolsonaro y de las relaciones internacionales que despegará el gigante sudamericano. Así que los invitamos a pasar, leer y chusmear ombelico.com.ar. También quien esté en tema puede mandarnos para algún proyecto para poder escribir y publicar en ombelico.com.ar. Como decíamos, últimos minutos de esta emisión 209. Intentábamos comunicarnos con la diputada del PT, María Salomão, pero bueno, por esas cosas de la técnica y de las llamadas internacionales se nos ha dificultado. Quedará para el miércoles que viene con todos los análisis también que llevaremos adelante en relación a las elecciones de medio término en Estados Unidos, que se sucederán el próximo domingo, Fran. El próximo martes 6 de noviembre. Son los martes. Sí, así es. El próximo martes 6 de noviembre se renueva un tercio de lo que es el Senado en Estados Unidos, la totalidad de la Cámara de Representantes y 39 gobernadores. Estaba leyendo recién algo que me pareció muy curioso, que no sabía, y se los traigo a colación. ¿Por qué la fecha es un martes? Por ejemplo, acá se vota los domingos, ¿no? Esta fecha de los martes, que es el primer martes después del es el martes después del primer lunes de noviembre, por eso cae el 6, se eligió en 1845, la eligió el Congreso de Estados Unidos, es decir, hace más de 150 años, y se la eligió, que caería este martes, primer martes, para no interferir con costumbres religiosas y comerciales de la época, para no impedir las cuestiones de los viajes y demás. Y bueno, y además, es importante que se realice un martes también porque quedaba luego de lo que era el fin de la cosecha y antes de las tormentas invernales más severas de Estados Unidos. Así que estas elecciones que se van a realizar el próximo martes 6 son elecciones de medio término, son las elecciones más caras de la historia, más de casi 5.000 millones de dólares. Se juega básicamente la preponderancia de Trump en el Senado. Se calcula que entre el 50 y el 60% de los norteamericanos desaprueba lo hecho por Trump a casi 2 años de haber llegado a la Casa Blanca. Está todo por verse. El estado de Florida es uno de los estados más importantes. Trump, Obama también van a hacer actos allí en Estados Unidos y en Florida. Así que ya el miércoles que viene, para el próximo programa del Ombligo del Mundo, ya vamos a estar con las elecciones, con el resultado puesto, como se dice, y vamos a estar para analizar qué dejó las elecciones, si la gente aprueba o no lo hecho por Trump. Si el Partido Demócrata sigue golpeado después de lo que fue la derrota de Hillary Clinton. todo esto está por verse el próximo martes 6 de noviembre. Sí, una peculiaridad importantísima, me parece, es cómo va a reaccionar el electorado de Donald Trump en relación a la guerra comercial, ¿no? Sí. Pensando que, bueno, ahí China siempre ha sido muy inteligente en las respuestas a los aranceles que ha desarrollado Donald Trump en esta guerra comercial, en esta idea de América primero, de restarle importancia a los organismos multilaterales, como venimos comentando aquí en el Ombligo del Mundo, en relación a la OMC, uh-huh, en relación al G7 incluso. Y la OTAN también. A la OTAN. La cuestión que, bueno, China ha reaccionado a esa imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, contrario a las políticas de la OMC, con aranceles bien detallados, bien puntuales, que peguen en el electorado de Donald Trump. Es decir, Donald Trump asumió su presidencia con ese discurso de América First, América Primero, intentando decir que, bueno, deberían las empresas estadounidenses que se radicaron en el exterior a partir de la mano de obra barata y demás, retornar a Estados Unidos, volver a hacer crecer el empleo. Cosa que en parte lo hizo, creció, uh-huh, el empleo en Estados Unidos a partir del gobierno de Donald Trump, pero las políticas, las respuestas que ha tenido China en los aranceles fue justamente a los sectores, sectores rurales blancos que han apoyado fervientemente la candidatura de Donald Trump y lo han llevado a la presidencia, ¿no? Sí, esto hay que tenerlo, hay que enmarcarlo también en lo que fue la medida arancelaria que tomó Donald Trump a comienzos de marzo, en donde anunció el establecimiento de aranceles a las importaciones del acero y del aluminio. Esta nota la hicimos allí con Fede Larsen, la van a poder encontrar en ombligo.com.ar. Se llama Estados Unidos y su política exterior en un año electoral. La hicimos en marzo, así que es bastante introductoria para analizar todo lo que fue el inicio de esta guerra comercial que mencionabas vos, Juanchi. Y creo que también hay que analizar, hay que tener en cuenta, además de lo que es el rol de China, todo lo que es la cuestión migratoria que analizábamos en el bloque anterior. Obviamente uno no puede dejar de ver, de pensar, de analizar todo lo que han sido los dichos de Trump, de sus asesores, de los funcionarios, hacia los migrantes, demonizándolos, acusándolos, viéndolos como como la causa de los problemas, sino como la consecuencia de algo mayor. Todo esto también hay que analizarlo en estas elecciones, donde el Partido Republicano, en este discurso más xenófobo, más anti-inmigración, se juega, yo creo que la carta más importante, además de todo lo que sea extranjero, en este caso, tanto las personas en la inmigración como China, como país, creo que son los dos principales caballitos de batalla, como podríamos decir, en las elecciones del Partido Republicano, que como mencionabas vos, tiene en Donald Trump la primera elección a medio término, luego de lo que fue su victoria en noviembre de 2016. Otro de los temas también que se habla tanto en Estados Unidos es la relación de Trump con los medios de comunicación. Con ese sentido me quiero correr a un caso que venimos tratando aquí en el Ombelico del Mundo acerca de un periodista del Washington Post asesinado en la embajada de Arabia Saudita en Turquía. Estamos hablando del señor Khashoggi. ¿Qué ha habido? ¿Alguna información más? Sí, alguna información o alguna nueva divulgación de datos por parte del gobierno turco. Recordemos, Jamal Khashoggi fue asesinado en el consulado saudí, en Estambul, en la ciudad turca, luego de haber ingresado a realizar unos trámites por su divorcio. Lo cierto es que Arabia Saudita negó cualquier implicancia en su desaparición en un comienzo, pero luego de 17 días de negación, confirmó que Jamal Khashoggi murió en una pelea con los agentes de seguridad del lugar. Lo cierto es, una pelea, en un hombre contra todo un comando de seguridad de Arabia Saudita en un consulado, es bastante poco probable. Por lo cual todo hace indicar que Jamal Khashoggi fue asesinado por agentes de seguridad de Arabia Saudita, y acá se inicia la gran investigación y el gran interrogante que inunda este caso, que es si saber si Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita y el hombre fuerte del reino, estuvo implicado en su asesinato, si lo comandó, si tuvo la idea, si envió a un comando a ejecutarlo. son todas preguntas que por ahora están sin resolver. Lo cierto es que avanzan, por lo menos la justicia turca intenta avanzar un poco más que la justicia Arabia Saudita. Es difícil, ¿no?, que una justicia en un país como Arabia Saudita, una monarquía absoluta, que la justicia pueda investigar un caso en el que está involucrado el hombre más fuerte de todo el reino, como es Mohammed bin Salman, por lo cual el hecho y el asesinato de Jamal Khashoggi, lamentablemente para mí, se encamina a un olvido pronto y triste para el periodista del The Washington Post, que, recordemos, era crítico de Mohammed bin Salman en la prensa, por lo cual las dudas sobre el príncipe heredero aún son mayores de lo que se podía prever. Ahora, hacia el interior de Estados Unidos esto también repercute, ¿no?, en esta presión que hacen los medios de Estados Unidos en relación al presidente Trump para que, bueno, dé alguna postura un poco más fuerte en relación hacia aliado, ¿no?, de Arabia Saudí. Sí, a ver, Donald Trump en un momento dijo que creía la versión del reino de Arabia Saudita, que decía que Jamal Khashoggi murió en una pelea. Después dijo Trump que era una explicación insuficiente, por lo cual exigía más información. Por ahora la cuestión y la información de Arabia Saudita no llega. No se dijo mucho más. Y es interesante lo que vos decías de los medios de comunicación y el parlamento, que hablábamos de las elecciones, porque son dos actores que están jugando bastante fuerte. En este caso, la prensa, porque el The Washington Post es uno de los medios de comunicación más grandes de todo el país y hasta del mundo, podemos llegar a decir. Así que está presionando. En el día de ayer hubo una editorial del The Washington Post que aseguraba y exigía respuestas ante el caso del asesinato de Jamal Khashoggi. Y el parlamento, por su parte, como hay elecciones, ningún parlamentario quiere perder su nicho de votos, por lo cual algunos se la juegan más que otros. Por ejemplo, Bernie Sanders escribió un artículo en el New York Times. Bernie Sanders, uno de los hombres demócratas más fuertes, y fue a las internas con Hillary Clinton en las últimas elecciones presidenciales, en el que le pidió al gobierno de los Estados Unidos que le deje de vender armas a Arabia Saudita como forma de castigo por el asesinato de Khashoggi. Por ejemplo, Paul Ryan, que es el presidente de la Cámara de Representantes, dijo que si Arabia Saudita está implicado en este caso, merece algún tipo de sanción. No habló, no profundizó mucho en este caso, tampoco dijo mucho más, pero sí aseguró que, pese a todo, él cree que la relación con Arabia Saudita se va a mantener como está en estos días, que es una relación básicamente de mutuo beneficio. Estados Unidos recibe petróleo a grandes cantidades y tiene a un aliado en su batalla contra Irán en todo lo que es Medio Oriente, y Arabia Saudita recibe la protección internacional de Estados Unidos, especialmente en la ONU, donde Washington tiene derecho a veto, y además recibe armas de la industria armamentística de los Estados Unidos. Recordemos que firmaron estas partes un acuerdo militar por 110 mil millones de dólares hace poco tiempo. Sí, Trump lo dijo con todas las letras. La cantidad de armas que tenemos para venderles no nos puede ir atrás en estos acuerdos. Más claro, imposible. En lo que respecta a la investigación, en el último tiempo, en las últimas horas, la justicia turca confirmó ante la prensa que cree e investiga que Jamal Khashoggi fue estrangulado hasta morir y luego descuartizado adentro del consulado, por lo cual se dificulta la aparición del cuerpo. Hasta ahora no se sabe qué pasó con el cuerpo de Jamal Khashoggi, por lo cual es una acusación muy fuerte la de la justicia turca, porque lisa y llanamente está acusando a Arabia Saudita del asesinato. No habla de una pelea la justicia turca, como sí dice Arabia Saudita. Y segundo, un intento de ocultar lo ocurrido de la forma más espantosa posible. Antes de darle el paso a nuestros compañeros de Androides Paranoides, el programa de música independiente que le continúa en el aire de la 106.3 de reinauta.com.ar, una información de último momento, porque dictaron la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Nos volvemos hacia Latinoamérica, hacia el Perú, la lideresa de Fuerza Popular. Bueno, el juez Richard de Concepción de Carahuancho dictó hoy 36 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, como decíamos, la hija del expresidente Fujimori, por aceptar la tesis del fiscal. Le imputa ser la cabeza de una presunta organización criminal al interior de su partido que lavó $1,000,000 entregados por la empresa brasileña Odebrecht en el 2011. Así es, Keiko Fujimori ya tiene la orden de detención activada por la justicia. Calculamos que en las próximas horas será detenida. Si no lo fue ya todavía, las agencias por ahora no lo informan. Lo cierto es que Keiko Fujimori de esta manera entrará a la prisión y se sumará a la larga lista de políticos que Perú tiene encarcelados por hecho de corrupción. Los últimos 5 presidentes de Perú o están prófugos o presos o procesados. Es la triple P, la de Perú. Si le sumamos la de Perú, son 4, básicamente. Así que la clase política peruana también marcada por hecho de corrupción. Aparte, recordemos también que Keiko se había separado de su hermano políticamente, Kenji. Estamos hablando, a raíz de que, bueno, al hermano con el indulto que le había firmado Pedro Pablo Kuczynski, bueno, se había, digamos, metido en el barro totalmente. Sí, aparece en un video ofreciendo cargos y algunos favores al resto de los diputados para votar en contra de un juicio político contra Pedro Pablo Kuczynski a cambio de recibir el indulto de Alberto Fujimori. Keiko, su hermana, se separó a tiempo de ese escándalo, mostrándose justamente que se podía separar de todo su legado del padre, de actos de corrupción, de actos de lesa humanidad, etcétera. Y bueno, ahora le cae esta causa en referencia a Odebrecht, que aparentemente la va a terminar en presa, ¿no? Así es, así que una política más en la actividad peruana que termina tras las rejas. Dicho todo esto, saludamos a nuestra compañera Lucianita Franco, que estuvo en la operación técnica y ahora se pasa al lado de los micrófonos con Androides Paranoides. Mi nombre fue Juan Ignacio Arechaga. Un saludo a Francisco Castaño. Un saludo a todos los y las radioyentes, atentos a la política exterior argentina y bueno, en este caso especialmente lo que serán las elecciones legislativas, las elecciones de medio término en Estados Unidos que se van a realizar el próximo martes 6 de septiembre y el miércoles 7 estaremos aquí para analizarlo al ombligo del mundo. De noviembre, qué mal que estoy. Nos reencontramos en la próxima semana, seguramente según la campaña electoral de Jair Bolsonaro, con el gabinete completo de Bolsonaro anunciado públicamente. Esto fue la emisión 209 de León Bélico del Mundo. Nos reencontramos el próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde. Un saludo para todos.